recordarte, viejo eucalipto. Tú que enterraste bajo tu sombra mi cansancio de andar tras mi loco destino, déjame decirte, te extraño tu aroma. Vengo de muy lejos al sentirme solo, para cantar con esa paloma que ha ido en tu ramal, pero ella ya no está. Déjame decirte, su ausencia me apena. Envidio tu suerte de ser insensible, pero qué digo si estás tan triste, tanto como lo estoy yo, añejo eucalipto, déjame decirte, perdón viejo amigo. La lluvia que escampa, el río que carga, entrecortando un verso andino en su salvaje rimar, también saben de penas, dejar que me vaya. Algún día volveré, añejo eucalipto, mi viejo amigo.